refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa de Radio Refugio. Somos los alumnos de Nuestra Señora del Refugio y vamos a hablar sobre la diversidad cultural. Y vamos a hablar también sobre la cultura, la identidad colectiva, diversidad cultural en el deporte, la cultura de los jóvenes, multiculturalidad e interculturalidad. Y vamos a pasar unas canciones. Soy Cata y vamos a estar también con Milagros y Agustín. Ahora vamos a escuchar la canción Movimiento de Jorge Drexler. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Hola de nuevo, estamos de regreso en Radio Refugio y acabamos de escuchar una canción de Jorge Drexler. Y August, ¿vos qué opinás de esta canción? Para mí esta canción trata del movimiento de las personas en el mundo y la emigración en cada lugar de ellas. ¿Vos, Mili, qué opinás de esta canción? Opino que es una muy buena canción porque nos ayuda a entender la diversidad cultural y muchas otras culturas en todo el mundo. Bueno, ahora vamos a ir con un grupo que nos va a contar sobre la cultura, la identidad colectiva. Y este grupo está compuesto por Joaquín, Violeta, Tiara, Candela y Catalina. La identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unas personas que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge. Algunos ejemplos de identidad colectiva son la nacionalidad, la política y la identidad colectiva de los católicos. La cultura es la forma en la que se expresa el ser humano, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus relaciones, busca nuevos significados y crea obras que lo trascienden. Además, la cultura es la forma en que una sociedad crea y reproduce su identidad colectiva. Algunos ejemplos de cultura es el lenguaje, las creencias, los valores, los objetos, etc. Ahora vamos a escuchar la canción Mi Gente de J Balvin, que habla sobre las distintas culturas. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La la la la la, Francia, Colombia, me gusta. Continuamos en el podcast sobre la diversidad cultural luego de escuchar a Joaquín Rodríguez, Violeta Chintaroli, Tiara Habercon, Candela Liniallo y Cata Pérez. Y a la canción Mi Gente vamos a escuchar al grupo de Bautista, Lucas, Rochi y Juli. ¿De qué van a hablar, Agus? Y yo supongo que van a hablar de la interculturalidad y multiculturalidad. Veamos qué tan interesante es este tema. La multiculturalidad es un territorio multicultural en donde dos o más culturas comparten un territorio o espacio geográfico. Argentina es un país multicultural gracias a los inmigrantes europeos, africanos y asiáticos y por los pueblos originarios. Otros lugares multiculturales son Los Ángeles, Londres y Ámsterdam, que son los países más multiculturales. Después de escuchar a Lucas, ahora Juli nos va a hablar sobre la interculturalidad. Se llama interculturalidad a cuando estas culturas diversas establecen un diálogo entre ellas. Por ejemplo, en las escuelas de educación intercultural bilingüe, como las que hay en la provincia de Misiones, en las comunidades guaraníes, en las que los alumnos no solo aprenden el idioma castellano, la historia y la cultura argentinas, sino que también estudian el idioma originario y su propia trayectoria como pueblo preexistente a la nación. Gracias Juli y Lucas por decirnos qué es la multiculturalidad y la interculturalidad. A continuación vamos a escuchar la canción de Carlos Baute, Intenta Respetar. Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto. Revolución cero. Al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás. Luego de escuchar la canción de Carlos Baute, Intenta Respetar, vamos a preguntarle a Cata qué tan interesante le pareció la interculturalidad y multiculturalidad. La verdad me pareció muy importante. Ahora si me llegaran a preguntar, me voy a poder responder porque es muy interesante todo lo que nos contaron. Y a vos, Agus, ¿qué te pareció? A mí me pareció muy bueno lo que nos están contando hasta ahora en el programa porque nos enseña a respetar las diferentes culturas que hay en el mundo. Bueno, ahora vamos a escuchar al grupo de Jena, Manu, More, Connie y Joaco, que nos van a hablar sobre la diversidad cultural en el deporte. Las pautas culturales de la sociedad entran y dan forma al deporte. Una de las tendencias que hoy no deja indemne ningún proceso cultural es la globalización, que ejerce su fuerza también en nuestro ámbito de interés, transformando el deporte en un elemento mediático, de mercado, de espectáculo. Así que el deporte se transforma en recurso, dando origen a una inmensa y global industria deportiva que lo uniforma a nivel mundial. El deporte es ahora una parte más del sistema económico y está cada vez más presente en el mercado del trabajo. El deporte es entonces un ámbito muy presente en lo cotidiano. Es una manifestación única capaz de conformarse como un universo cultural de dimensión planetaria, susceptible de atravesar barreras idiomáticas, políticas y religiones e instaurarse en las costumbres de millones de seres. El deporte se instituye en nuestras sociedades como práctica privilegiada de lo elementalmente humano, lugar donde la diferencia desaparece, el mundo se reconcilia y el conflicto cede. Un ejemplo de diversidad cultural es la formación de los grandes equipos de básquet, que se conforman con jugadores excepcionales. Provienen de distintos orígenes y distintas culturas y confluyen en los equipos. Emanuel David Ginóbili, más conocido como Manu Ginóbili, es un jugador argentino de básquetbol considerado por muchos especialistas, ex deportistas y entrenadores de este deporte como el mejor de América Latina, uno de los 100 mejores jugadores más influyentes de la historia de la NBA y uno de los mejores jugadores provenientes de la FIBA de todos los tiempos. Juega en la posición de escolta y actualmente forma parte de los San Antonio Spurs de la NBA. LeBron Raymond James es un jugador estadounidense de baloncesto que actualmente pertenece a la plantilla de Los Ángeles Lakers de la NBA. Con 2,3 metros de estatura, su posición es la de alero, pero su talento, versatilidad y poderío físico le permite jugar tanto de base como de ala pívot. James es considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y ampliamente considerado como uno de los mejores de la historia. Zhao Ming es un exjugador chino de baloncesto que jugó 8 temporadas en la NBA, todas ellas en los Houston Rockets. Mide 2 metros 29 de estatura y jugaba en la posición de pivot. Fue el cuarto jugador más alto de la liga por detrás de George Mursan, Manute Bol y Shawn Butler. William Anthony Tony Parker Jr. Es un jugador francés de baloncesto que actualmente juega para los Charlotte Hornets de la NBA y además fue el capitán de la selección francesa hasta su retiro de la misma tras el Eurobasket 2015. Parker nació en una familia unida por fuertes lazos con el baloncesto profesional. En 2007 se convirtió en el primer jugador europeo en ser MVP de unas finales de la NBA. Es cuatro veces campeón de la NBA tras haber llegado a 5 finales y actualmente es el jugador con más asistencias en la historia de los San Antonio Spurs. Pau Gasol-Sáez es un jugador español profesional de baloncesto que pertenece a la plantilla de los San Antonio Spurs de la NBA. Se convirtió en el segundo español en jugar en la NBA tras Fernando Martín, siendo el primero en ser elegido para jugar un All-Star Game de la NBA. En clasificarse para los playoffs y en conseguir el campeón de la NBA, la temporada 2014-2015, Paul Gasol rompió otro récord junto a su hermano Mark Gasol, siendo los primeros hermanos en ser titulares en un All-Star. Pau sumaba así un quinto participación en el partido de la estrella de la NBA. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción Imaginate de Eduardo Benato y Giannina Nannini del Mundial Italia 90. Senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori. Continuamos en Radio Refugio, en este podcast sobre la diversidad cultural, y estábamos escuchando la canción de Italia 90. Hola, estamos acá todavía en Radio Refugio. Ahora les voy a pasar con Delphi, Abril, Río, Mica y Guadalupe, que nos va a hablar sobre la identidad de los jóvenes. Por favor, presten mucha atención porque es algo que está bueno para mejorar el país y la actitud de todos los jóvenes. Mica y yo investigamos sobre qué identidad tienen los jóvenes. Los jóvenes construyen su identidad a lo largo del tiempo, aunque también la van construyendo con sus propias características. La identidad de los jóvenes es diversa y está atravesada por procesos históricos y dimensiones sociales. La identidad que nos legaron es la identidad desde que nacimos. Se trata de un conjunto de valores propios, tradiciones y símbolos. La identidad es esto que somos y la cual los jóvenes deben adaptarse. Por lo tanto, la identidad es más que nombres propios o banderas, porque la identidad es algo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, hola, yo soy Río y hoy les preparé unas frases que tienen que ver mucho con el tema. La identidad de un país va cambiando según este avanza. Es un conjunto de diferencias con otros por las cuales nos pueden identificar. Hola, soy Abru. Delphi y yo estuvimos investigando sobre diferentes ejemplos de las identidades de los jóvenes. Un ejemplo de identidad de los jóvenes es los frikis, que son personas con un comportamiento raro. Generalmente se obsesionan con series, películas o la misma tecnología en sí. Aunque actualmente no se les dice mucho frikis, sino raros o algo similar. Hola, soy Delfina. También en la década de los 70 surgió la cultura de los hippies, que son personas que transmiten la paz y el amor. Solían vestirse coloridos y eran muy relajados. Estuvo bueno escuchar esta información para que nosotros los jóvenes reconozcamos lo que hacemos mal, lo que hacemos bien, ya que somos el futuro de este planeta. Bueno, nos van a mostrar otro ejemplo más. Otro ejemplo son los cumbieros, que influyeron mucho en Argentina debido a su música. Ellos se peinan como los jugadores de fútbol y usan ropas anchas y sueltas. A continuación, después de escuchar todo esto que dijeron, vamos a escuchar Solo Necesito de Toco para Vos, un grupo de cumbieros muy conocidos. Espero que les guste. Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos, no importaba nada, solo nuestro amor, pero llegó un tiempo en que todo cambió, y no preguntes qué, la distancia esto lo empezó a cambiar, ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que fuese el final, y no me preguntes si no vas a creer que yo puedo. Toda timidez hoy, oh, oh, oh. Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fue otra vez hoy. Continuamos en Radio Refugio, recién acabamos de escuchar la canción de Toco para Vos, Solo Necesito, de estos cumbieros. Ahora nos van a dar su opinión, Río y Abril, sobre lo que acaban de decir y lo que más les parece mejor para este mundo. Bueno, yo pienso que es muy cierto que las identidades van cambiando, pero también pienso que es una manera de ponerle etiquetas a los jóvenes, así que hay que tener mucho cuidado de cómo uno dice esto, ¿no? ¿Y vos, Río, qué opinás? Está bueno porque podemos ver diferentes puntos de vista y hay que tener, como dijiste, Auro, mucho cuidado ya que podemos afectar alguna opinión. Ahora nos va a hablar Cata Escalante, una de las conductoras de este programa, y nos va a decir qué opina también de esta situación que está pasando en el mundo y de este tema. Bueno, yo creo que cada uno es de la manera que quiere ser y de donde viene y todos están bien. Porque cada uno es como es y no va a cambiar por lo que otro piensa. Bueno, finalizamos con este programa de Radio Refugio. Espero que les haya gustado. ¡Chau, chau, chau! Muy bien, muy bien. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.